sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cuándo se habrá inventado esto del ruidazo? ¿Vendrá de las cacerolas, vos decís? Me gusta esa. ¿O tiene que ver con, o de dónde vendrá? ¿Quién dijo? Y para mí viene de espacios donde la lucha es muy, muy reducida, por alguna razón. Y hay que hacer ruido. Y hay que hacer algo para llamar la atención. El ruido. No sé, yo en el secundario recuerdo haber participado sentadas. Sí. Ocupación pacífica del espacio. Los pibis de hoy día, algunos no saben qué son las sentadas. Tuve que explicar en algunos cursos. Yo con los pibis de hoy en día, lo que siga eso. Que hacíamos que nos sentábamos. El ruidazo viene, no sé si por la bocina, por la cacerola, por el grito, gritar y gritar. ¿Por dónde vendrá? Y yo creo que un poco de todo eso, de hacerse escuchar de alguna manera. Los pibis... Yo no entiendo si es que hay que generar contenido en Netflix, algún videojuego, algún tipo de apuesta online que en realidad camufladamente tenga información histórica. Hoy me agarraste un poco en vieja mala. Sí. Porque en todos estos meses... Yo creo que estamos todos pasando por muchos estados anímicos distintos. Digo, es algo demasiado nuevo, demasiado cruel, demasiado rápido todo. Y yo tengo estados anímicos que van y vienen, desde la hipercomprensión y la tolerancia a pensar, a después, no, ya el viejachotismo, decir, vayan a estudiar, Dios, lean algo, dejen de apostar. Así que eso, me mata que no sepan lo que es el ruidazo. No, la sentada no sabían. La sentada. El ruidazo me parece que es más moderno, que tiene que ver por ahí... Hacer ruido en las redes, hacer ruido. Bueno, la cosa es que hay que hacer mucho ruido, ¿no? Hacer ruido hace bien. Hace bien hacer ruido. Y más con una pedaleada con calorcito. Ay, qué lindo que está. Te iba a decir, hacer ruido... Ay, no nos podemos meter en ese tema, pero bueno. Me di cuenta que la vez pasada veníamos hablando sobre las reglas ciclísticas. Ajá. Y si hay una asamblea en la cual nos podamos o no poner de acuerdo... Hoy noté que agarré una calle que en general estaba muy, muy, muy transitada, estaba muy vacía, y pasaba una motito, pero esas que son de piso bajo, las más... Sí, las de litio, las eléctricas. Me mató, no. Ah, no, una motito común, de pero de piso bajo. Ya estábamos yendo a la explotación del litio. No, que pasaba los pedos bocineando sin parar en cada esquina, como para poder seguir rápido... dije, qué ruido esto a la mañana, qué ganas de no bajar un poco la velocidad, chumbear si viene o no alguien y seguir, pero después de tener varias situaciones seguido a eso, complicadas con la bicicleta y la cantidad de gente que empieza a salir porque el día está bello, dije, ¿volvemos a tener una bocinita para hacer ruido en la bicicleta o la estamos llevando al plano ya demasiado citadino, ese que no nos gusta, donde la gente usa la bocina para indicar cosas todo el tiempo? Sí. No, yo no tuve una avenida muy... ¿Nunca tuviste bocina? No tuve bocina, no tengo luces, pero... Mal. Pero bueno, sí, eso no se habla. Hay que usar luces. No, a mí me gritó otro ciclista hoy a la mañana, ¿viste? Y muy era temprano. Porque no miré para el otro lado, estaba rojo el semáforo, o sea, como te la mandaste vos. Me la mandé. Pero dije, ay, qué ganas de gritar tan temprano. Viste que cuando una se la manda y está dormida, bueno, amigo, no pasa nada. Otro se la manda, vos estás un poco cruzada y lo pedaleas hasta encontrarlo y le bajás línea. No puede ser que hagas esto. Está bien, bueno, a veces pasa. Y bueno, a veces pasa. Está bien. Qué sé yo. Pero lo pusiste en riesgo al otro pobre ciclista, te gritó muy feo. No, él era observador. No tenía nada que ver con la situación y venía un chico en otro en bicicleta, pero yo pasé perfecto, pero el otro, el observador, tuvo que hacer un comentario. Yo me quedé pensando, si fuera un varoncito el que estaba pedaleando en mi lugar, no creo que hubiera gritado, pero bueno, esas son mis apreciaciones. No lo sabremos ahora. No lo sabremos. Sí. Pero está muy bien. Yo te voy a confesar al aire un problema que me acabo de dar cuenta que tengo, que es que yo había separado en la pila de ropa un pantalón que se le rompió el cierre. Cosa extraña, particular y difícil, el cierre en general de cualquier prenda de ropa, de los pantalones en particular. Y me acabo de dar cuenta que es el que me puse. Entonces ando con una situación de bragueta abierta, vamos a decirlo, sin tapujos. Mira, Paulita, ojea por si acaso. No, a ver si tenés un pullover largo para taparte. Tengo un pullover largo para taparme, estamos bien. Pero yo no sé si están notando que mi color está ascendiendo. Estamos del rosa camino al fucsia. Llegaremos al rojo aire próximamente, o me verán con la bragueta abierta, porque no puedo creer que hice eso. Porque además estoy hace 3 minutos diciendo, tengo la bragueta rota, agarré el jean que tenía que mandar a arreglar. Bueno. Probé todos los trucos sabidos y por haber. Si del otro lado saben trucos para arreglar un cierre, se los agradecería yo sé un montón. Uno de, como un elastiquito le pones en el cosito que sube y eso te lo enganchas al botón. Pasé por esa. No, vengo en una cachuza, Así estamos. Vengo de esa, de que te agarras el cierre que se empieza a bajar y lo sostenés. Para mí es o elastiquito o la argolla de las llaves. Esa es otra buena. Va directo al botón. María dice que sí. Pero yo ya está. El cierre se descarriló por completo. Ya no cierra lo que tiene que cerrar. Sí, pero yo quiero saber si alguien del otro lado tiene algún truco de esos que te dicen, no, bueno, lo enhebrás de tal manera, le pones unas puntaditas. Yo creo que estoy haciendo todo esto para, porque ya lo tengo puesto, y a ver si alguien me da una solución para transitar las próximas horas con un poquitito más de dignidad, porque no es digno el cierre abierto, o evitarme llevarlo, pero creo que el camino va a ser perder la dignidad en estas horas que me quedan de estar en la calle, porque hace calor y yo tengo un pullover largo, pero una remera corta, entonces o dignidad o calor, vamos a ver quién gana la batalla. Acá, mira, yo no sé, ropa no deja mucho, porque digo, también te puedes poner como una pollerita o algo arriba que te tape un poco la parte de las caderas. Pollera pantalón y zafás. Si no, por ahí puede haber alguna, viste, las remeras de la tribu, una muy, muy larga, que la uses como vestido por el día de hoy. Una remera larga, grandota, va, porque es suspender el suéter gigante. No, ya siento el calor, pero siento el cierre muy roto. Es una de esas cosas que decís, te hacen sentir que perdés la dignidad. Porque hay otros tipos de roturas de la vida que una lo puede llevar con más altura. No se tienen por qué dar cuenta. Yo ya estoy en la que es obvia. Y no solamente es obvia, sino que yo sé que todo el mundo me lo va a decir. Che... Como si no me hubiera dado cuenta que me está entrando un chiflete por la entrepierna, además. Y sacarte el pullover y anudarte el pullover en la cintura. Ella al mejor va. Estilo. Papi que va a buscar a sus chicos a la escuela. Mesa puede andar. Ojo, Paulita, y tiró una buena. La voy a hacer ahora, ¿sabes qué? Te cebo este mate, me saco el pullover y me lo ato a la cintura. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de septiembre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hoy llega Alan Robinson con visitas y también tendremos a Les Jubilades Insurgentes. Pasaba con la alegría tan natural y yo me quedé mirando. explicar que hay un amor descategorizándonos, medianamente comprensible, pero aquí estoy. Vuelvo a la noche, vuelvo al canto, vuelvo al llanto, vuelvo al campo, y mientras tanto vuelvo a ser yo. Así me acuerdo de ella y mientras tanto vuelvo a ser yo. Descategorizándonos, descategorizándonos, descategorizándonos, descategorizándonos. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El último detenido por movilizar contra la ley de bases inició huelga de hambre. Roberto de la Cruz Gómez es el último manifestante que continúa privado de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad de Ezeiza por haberse movilizado el 12 de junio de este año contra la ley bases. Ayer, lunes 2 de septiembre, comenzó una huelga de hambre tras ser notificado que seguirá detenido, no por los delitos que se le imputan de aquel día, sino por el hecho de poseer antecedentes penales. La hago responsable a la jueza María Romilda Servini de Cubría por mi salud física y mental. Además, el día de la fecha se dio curso un habeas corpus tras sufrir vejaciones por parte del servicio penitenciario luego de una visita de organismos de derechos humanos. Presentó un pronto despacho que dice: señora jueza, como el día viernes 30 del 8 fui comunicado telefónicamente por la defensoría de la doctora Florencia Plazas que se me negó la excarcelación por el solo hecho de tener antecedentes penales y no por encontrarme culpable de los delitos que se me han acusado a partir del 12 de junio, perdón, del 2024. Como también usted sabe, intenté tener un diálogo con su persona en tres oportunidades y se me negó ese derecho. Frente a la falta de consideración de la jueza, comenzó la mencionada medida de fuerza con huelga de hambre. Empieza el juicio por el feminicidio de Nancy Fernández, una mujer cuam asesinada por las redes de trata que explotaron a su hija. Entre hoy martes 3 de septiembre y el viernes 6, desde las 10 de la mañana, se desarrollará en el Tribunal Oral de lo Criminal número 7 de San Isidro el juicio contra Juan Carlos Corbalán, feminicida de Nancy Fernández. Familiares y amigas reclaman perpetua y que la justicia investigue por encima del autor material a las redes de trata que operan hace años en la zona y que un año antes habían prostituido y asesinado a Mica, la hija de Nancy. Lisette, hermana de Mica e hija de Nancy, expresó semanas atrás que el reclamo no se desvincule el caso de su madre del de su hermana y que tenga en cuenta el contexto de trata, de narcotráfico, de racismo, porque son cuestiones importantes que las están tapando y eso es injusto. También exige que la justicia continúe la investigación del crimen de Mica y que los policías que torturaron a su madre sean investigados y separados de la fuerza. Tanto ella como las organizaciones que la acompañan piden a la comunidad que se acerque a concentrar frente a los tribunales de San Isidro, ubicados en Avenida del Centenario al 460, desde hoy hasta el viernes a partir de las 10 de la mañana. Lo que pase durante y después de esta semana será decisivo. Casi 200 víctimas fatales de violencia de género en lo que va del año en el país. Al menos 174 mujeres fueron víctimas de femicidios, al tiempo que se produjeron 3 lesbicidios, 2 transvesticidios y 15 femicidios vinculados de varones adultos y niños desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del 2024. De acuerdo al informe emitido por el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro, 212 niñas se quedaron sin madre, de los cuales 55% son menores de edad, mientras que el 56% de los asesinos eran parejas o exparejas. En este sentido, el estudio sostiene que el lugar más inseguro para una mujer que padece esta situación es su casa o la vivienda compartida con su agresor. El 60% de ellas fueron asesinadas en sus hogares. Ratifican paro general en el Hospital Garrahan. La medida de fuerza se llevará adelante mañana, miércoles 4 de septiembre. El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipkovich, adelantó que por el paro previsto para el miércoles ya se reprogramaron turnos de numerosas especialidades, desde estudios por imágenes hasta laboratorio. En el Centro Regional de Hemoterapia no se recibirán donantes, mientras Medicina Transfusional reprogramó sus procedimientos agendados, numerosas cirugías serán cambiadas de fecha. En general, se prestarán guardias mínimas con prioridad en las urgencias, fue lo que agregó. En el mismo sentido, el delegado adjunto Gerardo Oroz expresó: es evidente que llegamos al paro tras una situación extrema. El gobierno de Milei recortó brutalmente el presupuesto de nuestro hospital, lo cual implicó faltantes de insumos o su notorio empeoramiento en calidad. Pero especialmente el recorte de nuestros salarios, llevando a que tengamos enfermeras, médicas, técnicos, operarios o administrativos cobrando salarios por abajo de la línea de pobreza. Si no se atienden los reclamos del personal, el propio Garrahan está en peligro. Para salir de los ingresos miserables e evitar incluso el éxodo de muchos profesionales, necesitamos una recomposición del 100% para todas y todas, sin distinción. No hay hospital ni salud pública sin trabajadores ni trabajadoras. Si no hay respuestas, esta lucha se profundizará, finalizó Oroz. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de septiembre. Hay 14 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 60% de humedad, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Y para más información de este mundo, fmlatribu.com/noticias. Y en la fantasía, en la cresta de la ola, las sirenas cantan en su lengua original para generar palabras nuevas que cuenten este mar de dudas existenciales. ¡Charco de arena! Fugaz hace anedonia.

Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. Y la única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa Cosas de Botica. Entrevista Nico Rallis. Mariano era alguien como vos, como yo, como dice la canción. ¿Qué pasa si era alguien que no era como yo, era alguien que no era, que no tenía mi edad, que no generaba esa identificación? Si era la persona que mataron hace 2 días, que se dice siempre, mataron a un Cuom. Le digo, no sé cómo se llamaba. Yo no sé cómo se llamaba. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. 88.7 MHz. fmlatribu.com. Descubrir la potencia de la política de caminar sin huella. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. 35 años. La Tribu Viva. Neurodivergencia. El derecho izquierdo al delirio. De la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Alan Robinson. Buen día, Alan. Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Todavía con la energía de la realidad convencional de la calle. Ay, sí, veníamos hablando. Todavía no pude hacer el switch, el cambio. Pero ahora un matecito, sí, con un matecito todo mejora. A la realidad, ¿cómo se llama? A la realidad radial. A la realidad radial. Voy a seguir de gira. Estuve de gira en La Pampa. Uh-huh. Y voy a estar de gira en Chaco. Estuve de gira hace poco. Creo que conté en la última columna, no me acuerdo. Estuve en General Pico. En la Biblioteca Popular Estrada, presentando libro. Presenté la novela Jorgino y Teatro del Fuego. También estuve en un conversatorio de culturas locas, uh-huh. Una actividad muy, muy hermosa en un centro de día sobre culturas locas. Estuvimos charlando, tomando mate y compartiendo ahí con los locos, las locas, los vecinos, las vecinas de General Pico. Y también estuve en el Colegio de Psicólogos de General Pico y di un taller de narrativas psicóticas para psicólogos y psicólogas. Y qué bueno. Ahora, la semana que viene, voy a estar el viernes y el sábado en Resistencia. Chaco, en Resistencia. Mira. Ahora voy a estar resistiendo en Resistencia Chaco. Y porque me invitaron voy a presentar libro, voy a presentar Teatro del Fuego, voy a dar un taller de dramaturgia accesible y loca. Y voy a participar en un conversatorio porque están haciendo en Resistencia una obra que escribí que se llama Los Autistas, que está en Teatro del Fuego, uno de mis libros. Y también me contaron ayer que van a declarar la visita de interés cultural. Mirá, así que me puse contento. Sí, sí. Qué bueno que amplíes los territorios para... Sí, sí, estoy volviendo a giras porque antes de la pandemia yo trabajaba mucho en gira y mucho, y tenía como un circuito armado. Y bueno, y la pandemia desarmó esa forma de trabajar en la cultura, esa forma de compartir, y bueno, y tardé un tiempo en reorganizarme. Y ahora también hay como una suerte de volver a... Como hace poco, bueno, salió un decreto de necesidad y urgencia contra los derechos de autor. Y si bien yo no soy muy... Como que está bien los derechos de autor, yo... Mis libros por lo general tienen licencias de cultura libre, que es que se puede compartir citando la fuente. Incluso algunos libros míos tienen licencia que se puede vender. O sea, vos agarrás una parte del libro o todo el libro y lo vendés. Claro. Y eso, y te queda la plata, como que. Y entonces esa idea de la cultura es como marginal a la idea de los derechos de autor, que es hegemónica. Y ahora, bueno, ahora atacan a los derechos de autor con este decreto de necesidad y urgencia. ¿Necesidad y urgencia de quién? Atacar los derechos de autor. ¿Necesidad y urgencia de quién? De los salones de fiestas, para abaratar las fiestas. Pero escúchame, ¿cuánto plata podemos ganar? Los escritores, los músicos, ¿cuánta plata podemos ganar? O sea, ¿por qué van a rascar ahí? ¿Por qué no le sacan a los que ganan plata en serio? Si nosotros los artistas, dos mangos. Escúchame, dos mangos. Yo recién tuve mi primer trabajo estable a los 43. Tengo 46, a los 43. Hace 3 años que me ofrecieron un trabajo en relación de dependencia. Hasta los 43 viví toda mi vida adulta. Con esa lógica, dar clases, vender libros, dirigir espectáculos, cobrar entradas, y no ganás, o sea, sí, ganás unos pesos, pero ganás unos pesos, ganás un poco de plata si te organizás más o menos bien, pero no lo haces para ganar plata, o sea, no lo haces para hacerte millonario. Algunos lo hacen para hacerse famoso, pero tampoco vas a ganar plata si lo haces para hacerte famoso. Vas a perder salud si lo haces para hacerte famoso. Y bueno, y ahora hay como todo un ataque, porque es eso lo que es como un ataque, es como si estuviese en contra, como si no quisiesen que existieran los teatros, los centros culturales, las bibliotecas. Es como si hubiese una especie de encono, ¿no? De saña, de rencor, de resentimiento, inexplicable, ¿no? Uno no lo puede Sturzenegger es un tipo que se ha sacado fotos con galeristas en galerías de arte, se dice coleccionista de arte, y no entiende nada de arte. Uh-huh. ¿No? del arte latinoamericano, del arte argentino, no sabe absolutamente nada. Es como vengo con eso de la uh-huh. calle. Bueno, y también contarles, importante, que lo estamos esperando a un amigo que conocí hace poquito, que se llama Félix Lorenzo, un artista, es un músico, pero sobre todo es un artista. Viste que ahora todos con las redes sociales, son todos creadores, todos influencers del arte, todos la visibilidad de las redes sociales, miles de seguidores. Este es un artista. Lo conocí hace poquito. Hace poquito estuve en el Festidisca, organizado por Orgullo Disca, Y tuve la fortuna, no soy una persona afortunada hablando de capitalismo, tuve la fortuna de escucharlo cantar y tocar la guitarra a Félix Lorenzo. Y bueno, lo invité, está viniendo, me avisó que está un poquito demorado, pero les voy a, antes de contarles un poco quién es Félix Lorenzo, quiero avisar que este sábado, no, ¿hoy qué día es? Hoy es martes. Martes, 3 de septiembre, 9:41, me ubico en tiempo y espacio como le gusta a los psiquiatras y a los psicólogos y a los terapeutas. El próximo sábado, 7, va a haber un encuentro que va a estar muy bueno, recomiendo asistir, que se llama Mateada Loca. Yo ya estuve... Hemos anunciado varias ya. Ya anunciamos varias. Esta es la cuarta Mateada Loca. A realizarse en la Biblioteca Popular de Literatura Inclusiva Espacio Metete, conocida en redes sociales como Bilpli. Biblioteca y Librería Popular de Literatura Inclusiva en el Espacio Metete, en la Ciudad de Buenos Aires, tiene tres sedes. La sede del Espacio Metete está más orientada a juventudes e infancias, pero lo mismo, los adultos podemos ir y pasarla bien y divertirnos y conectar con nuestro niño interior. Va a ser en la calle Brasil 656, San Telmo. Y la invitación es a llevar una poesía y leerla, a llevar una canción y cantarla, a llevar una breve escena y compartirla. Y también quienes puedan, por supuesto, se entiende la realidad económica que nos atraviesa a todas, llevar una cosita para merendar, porque va a ser en horario vespertino de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde, Mateada Loca. Quienes puedan llevan algo para merendar y compartir. Y ahí se va a dar. Y quienes no quieran ni llevar ni poema, ni comida, ni canción, ni comida, ni teatro, los metemos en el loquero que queda ahí cerquita. No, de ninguna manera haríamos eso. Los invitamos igual, las y les invitamos igual a que vengan, se acerquen, participen, se metan en el Espacio Metete y disfruten una hermosa tarde de sábado, anticipando ya la primavera, los brotes psicóticos, y escuchen y conversen, o no, si no quieren conversar, no conversen, pero sí que se acerquen a la Mateada Loca, que ya va por su cuarto encuentro. Este año ya se hicieron cuatro Mateadas Locas. Bien. Quería avisar de la cuarta Mateada Loca. Bien, que es este sábado a partir de las 2 de la tarde en la Bilpli, en la Avenida Brasil. 656. Bien, ¿sí? A partir de las 2 de la tarde se puede llevar un poema, una canción, una escena, algo para compartir la merienda, o simplemente llevarse a sí mismo, a sí misma, y estar ahí y escuchar y compartir. Ahora sí, les cuento quién es Félix Lorenzo, que es, como les decía hace un ratito, lo conocí hace dos semanas en el Festidisca, organizado por Orgullo Disca, en el Centro Cultural Homero Manzi, en Boedo. Félix Lorenzo es multiinstrumentista, autodidacta, escritor y compositor. Hace música desde los 8 años y su vida fue siempre entrecortada por el manicomio y la cárcel. Aunque nunca cometió un delito, esa es la forma como lo ha tratado la sociedad, a la cual no está para nada agradecido, pero sin embargo da clases gratis porque es mejor persona que esas lacras que manejan el poder. Es bipolar, no un delincuente. Claro. Ese es Félix Lorenzo, y así lo presentaron en el Festidisca de hace dos semanas. Y hoy está invitado, está invitado, porque lo quiero entrevistar, porque lo quiero conocer, porque le quiero preguntar sobre la música, sobre el ritmo, sobre la armonía, sobre la melodía. Le quiero preguntar sobre la cárcel, sobre el loquero. Y le quiero preguntar sobre todas las cosas, cómo le pone sentido del humor a su vida a través de la música, que es muy gracioso en sus canciones. Así que, bueno, con este anuncio vamos a esperar a este artista que nos acompaña aquí en vivo en FM La Tribu. Te quedás, ¿no? Sí, por supuesto. O si no, se entrevista solo. Partidas al medio, que se vuelven mentiras más cortas que el día en solsticio de invierno. Es más simple el juego, fácil de entender, sin posdata, sin misterio, sin rincones que resolver. Serpentina que el arte dominan de perder el tiempo. Es tan simple el juego, fácil de entender, sin posdata, sin misterio, sin rincones que resolver. Necesito aire, batir el aire hasta alejarme. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y en estos territorios le damos la bienvenida a Juli. Buen día. Hola, buen día. Llegó primero Alan que yo al estudio, sí. Así que viste que a veces yo suelo venir los martes y me voy trayendo compas en la bicicleta. Ahí va, yo también te doy la bienvenida. Gracias. Y vos ya me diste la bienvenida cuando yo entré al estudio. Por eso, tío. Pero viste que suelo como entrar y traer algo. Sí. Y como no podía ser menos este martes, no traigo el invitado, o sea, el columnista ya llega. Traigo un sorteo. Bien, bien, me gusta esto. Me gusta que sorteemos. Me gusta que tenga que ver con el arte. Bien. Te va a gustar, Alan, ¿eh? Ya no puedo participar, ¿no? Llegué tarde. Sí, por participar. Ahí sí, no sabemos todavía. No quiero hacer trampa. Porque hay una obra que vuelve a Timbre 4 que se llama No se fía. Y tenemos dos entradas para... La vi, está buenísima. Es buenísima, yo también la vi. La vi y le saqué reseña, está re buena. Bueno, la obra de teatro No se fía, se relanza, o sea, hay un nuevo estreno, una nueva temporada, es la cuarta temporada, este sábado 7 en Timbre 4, que también es un espacio hermoso para qué ir a bueno, conocer. Qué bueno. Miren, la obra No se fía está ambientada, ¿saben en qué? Argentina, 2002. En un pueblo del norte cordobés, entre cumbias, promesas de empanadas y una radio siempre encendida y el espíritu de Freddie Mercury, dos familias se cruzan una noche lluviosa. Es una obra que tiene muchos artistas en escena, con unas muy buenas interpretaciones. Sí. Son muy graciosos todos, sí. Son muy graciosos. Sí, está muy 12, bien. 12 actores y actrices en escena. Es una obra de teatro de Diego Faturos. Y bueno, y cuenta con eso, con muchas personas en escena. Es ambientada en ese 2001 y la verdad que eso, entre risas y todo, también te deja como, ay, yo terminé y quería hablar en esa obra de teatro. Te deja como una, los personajes están en un lugar, en un contexto de, como en un gran garage, uh-huh. Están como encerrados, y afuera está como toda la crisis. Te deja una sensación de un poco de sensación de encierro, te deja ahí una cosita, graciosa, te deja un poco la puesta en escena, cómo está armada la platea, la escena, el teatro Timbre 4, te deja un poquito ahí con ganas de más, con ganas de debate, con ganas de hablar, te deja ahí con picante. Bueno, así que esta por semana eso tenemos dos entradas, para que vayas con alguien. Claro. Te vas a hablar, te comes una pizza. Unas empanadas. Unas empanadas. 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, es el WhatsApp de la tribu, @ charco de arena en Instagram y en el Facebook. Seguramente haremos una publicación, pero la que tiro ahora es... Consigna. Para la obra de teatro No se fía. Puede ser... ¿Te acordás que en esas épocas aparecían carteles hoy no te fío, mañana sí? Y siempre es mañana. Puede ser algún recuerdo de algo que tenga que ver con el fiar. O también podría ser que fiaríamos, ¿no? ¿Qué te gustaría que te fíen? ¿Qué te gustaría que te fíen? ¿Qué te gustaría que te fíen? Ay, qué buena pregunta. Por Dios. Amor, quiero que me fíen. Amor sin costos, ternura al por mayor, carritos. Qué buena pregunta económica, es una muy profunda pregunta económica. Pero que no ahorremos en gestos tiernos, ¿no les entendés? Es como algo que pensemosla. Me gustaría que me fíen. También vale papel higiénico. Me gustaría que me fíen. Tarta de verdura. Bien. Una tarta de verdura. Y me gustaría que me fíen un puchero para compartir, un puchero grande, bueno, con 4 pedazos de caracú y un puchero y una tarta de verdura. Me gustaría que me fíen. Ahí va. Participas por el sorteo. Y después te lo pago, el puchero. Mañana. Bueno. Voy a gastar todo el sueldo para ser feliz. Tengo el plan hasta el día 30 de llegar. Pero sé que es tan difícil y el INDEC ya me lo dice. Inflación. No hay solución. Vení,

Ahora en Banco Credic obtenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Divididos en Argentinos Juniors. La planadora va a sonar en cada rincón de la Paternal. Sábado 26 de octubre, Divididos en el Estadio Diego Armando Maradona. Entradas a la venta en Ticketek con Banco Provincia. 6 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. ¡Viva la tribu! 88.7, 35 años. La tribu, viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco. De arena. Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y si hay un territorio que nos gusta mucho es el de la lucha, y le vamos a dar la bienvenida a Jorge, que integra Jubilades Insurgentes. Tal cual, así es. Buen día. Muy buenos días. Qué lindo, gracias por venirte aquí a la radio. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Y por poder difundir nuestras actividades. Complejo el momento más para los jubilados, ¿no? Para la vida, para la calidad de vida, hasta para la sobrevivencia. Porque lo que está ocurriendo ahora es algo mucho más dramático de lo que la gente se supone. Es decir, las medidas tomadas por el actual gobierno son medidas directamente criminales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se ha iniciado acá, a diferencia de otros genocidios históricos, un genocidio silencioso. La desaparición física de los jubilados está hoy a la orden del día por falta de medicamentos, por falta de nutrición, por no poder garantizar las mínimas condiciones de vida. Y estas muertes son silenciosas, no aparecen, no son dramáticas, aunque ha habido casos dramáticos de suicidios o casos de jubilados que ya han muerto por falta de medicamentos oncológicos. De todas maneras, este genocidio silencioso se basa en la manifestación de la verdadera ideología que tiene este gobierno, que es una ideología que se basa en que tiene que sobrevivir el más fuerte. Y en esa sobrevivencia, ¿quiénes van a sobrevivir? Bueno, los que tienen mucho dinero, sectores que se están enriqueciendo con este plan económico, que son muy poquitos, y quienes van a sufrir, los más débiles. Y nosotros como jubilados, que ya no estamos en la producción, no podemos hacer huelga. Estamos además con muchos problemas de salud, con muchos problemas de movilidad. Entonces, en esas condiciones, somos blanco fácil. Esto no es nuevo, o sea, el hecho que seamos una variable de ajuste es histórico. Yo me atrevería a decir, casi sin equivocarme, salvo algunas excepciones honrosas, que siempre hemos sido una variable de ajuste, el sector más débil. Hoy, los jubilados insurgentes es un colectivo que ha surgido por necesidad de plantearnos luchar. Esa famosa frase que preferimos morir de pie que de rodillas. Y estamos entonces en las calles manifestando planteando nuestras reivindicaciones, denunciando estos planes criminales que afectan en especial a los jubilados, pero también al resto de la población. Sí. Todos estamos sufriendo las consecuencias de los tarifazos. Los tarifazos suben por los ascensores, mientras nuestros sueldos, nuestras reivindicaciones suben por las escaleras, y son escaleras además cada vez más cortitas. Entonces nos encontramos con cosas muy concretas. Por ejemplo, hay una canasta básica del adulto mayor. Está hecha y refrendada por la Universidad Católica, por, digamos, organismos donde está el doctor Semino, y que nos indican que estamos entre 850.000 y 900.000 pesos para no caer en la pobreza. Es decir, 4 millones y medio a 5 millones de jubilados, ya estamos en la pobreza. Uh-huh. Pero lo más grave es que hay otro nivel, que es el índice de indigencia. Uh-huh. Y hay aproximadamente 1 millón de jubilados que ya están en el índice de la indigencia. Esos son los números reales. Por supuesto, el gobierno, como ha tenido la costumbre ya histórica, miente. Y miente descaradamente. Ha llegado a decir que, no sé, que tenemos tarifas regaladas, cosas que solamente se pueden explicar por una grave alteración mental de la persona que lo ha dicho, que ha sido el presidente. Sí. Tenemos muchas dudas acerca de su salud mental, pero no queremos reducir esto a un tema psicológico o médico. No. Esto es un plan organizado por sectores que saben muy bien lo que están haciendo. Uh-huh. Y por eso han hecho un decreto de necesidad de urgencia, una ley base, que claramente, de una manera transparente, favorece a un sector muy minoritario de la sociedad, ese sector que tiene el poder. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Y entonces el sistema ha decidido recurrir a lo más bajo que puede recurrir un sistema, que es empezar a pegarnos, al manifestarnos, al ejercer nuestro derecho constitucional de protesta. Recibimos palos, recibimos gases, y no es la primera vez lo que ha ocurrido recientemente. Uh-huh. Ya hemos tenido varios procesos de este tipo con compañeros nuestros con alteraciones más o menos graves en la vista, en distintos momentos que hemos protestado y que nos han aplicado de una manera irracional el supuesto protocolo que la ministra Bullrich ha puesto como forma de hacernos tener miedo. Pero nosotros ya no tenemos miedo. Estamos en la calle, vamos a seguir luchando, no solamente nosotros, sino que se han también incentivado otros sectores de los jubilados, y hemos encontrado cada vez más solidaridad en el resto de sectores conscientes de la población, que también sufren agresiones económicas, y también podemos hablar de que las agresiones no solamente son económicas, sino que son educacionales, culturales. Sí. Es decir, es un paquete completo donde, en mi humilde opinión, es como si nos hubieran declarado la guerra. Sí. Una guerra silenciosa, sorda, basada en la destrucción de nuestra calidad de vida, en la destrucción de nuestros sueños, en la imposibilidad de poder seguir educando a nuestros hijos, en ocuparnos de poder llegar, que tampoco llegamos a fin de mes, y es una situación que, para poder analizarla con mayor precisión, deberíamos entender que estamos viviendo las manifestaciones que tienen causas. A su vez, esas causas tienen orígenes. Y esos orígenes, es muy interesante ver cuál es el origen de todo lo que está ocurriendo. En realidad, detrás de estas medidas donde aparecemos como un país sumamente pobre, a pesar de ser un país rico, y eso lo dice todo el mundo y lo sabemos, y hay una historia de riquezas y de producción de bienes primarios, etcétera, en realidad la historia es que nosotros estamos de rodillas económicamente en base a una gran deuda externa que comenzó de pasar de 8.000 millones de dólares en el año 76 a 45.000 millones, prácticamente casi 6 veces más. Esa deuda externa siguió creciendo en forma indiscriminada mientras pasaban los años, y nos encontramos que en el año 2000 el juez Ballestero, a través de una denuncia que se conoce el caso Olmos, determina que había 477 incidentes de incompatibilidad en los procesos de deuda. Una deuda ilegítima. Claro, es una deuda absolutamente ilegítima, y como y ningún gobierno, hasta el momento, ningún gobierno la declaró ilegítima. El juez Ballesteros dio todo el dictamen y pasó al Congreso, y ahí duerme. Entonces, como se tomó esa deuda como legítima, siendo ilegítima, hay que pagarla. Claro. ¿Cómo se paga? Bueno, empezaron, y siempre lo han hecho, con los sectores más débiles. Por eso los jubilados siempre hemos sido, sustraídos. Permanentemente hemos sido robados. Y nos siguen robando. Esa es la realidad. Entonces, en vez de cuestionar el origen de la deuda, donde ahí encontramos maniobras fraudulentas, 477 fraudes en el mecanismo de obtención de las deudas indican que tenemos un sector que ha trabajado para que eso suceda y nos han hipotecado la vida y la historia de nuestro país. Entonces, esa es la razón que muchos políticos ocultan, de todo signo, en donde está, la madre del problema, el origen del problema. Entonces, como ellos sostienen que hay que pagarla sin discutirla, el dinero tiene que salir de alguna parte. Claro. Por supuesto que esa deuda fue generada por bicicletas financieras, y si ahondamos más, vamos a encontrar de qué sectores se han favorecido. Es decir, estamos pagando algo que nosotros no contraímos. Y entonces, esa es la razón por la cual hoy nos encontramos. Es decir, cada uno de los habitantes tiene que pagar cada vez más, y es en dólares, y por lo tanto, cada vez más nos empobrecemos. Jorge, yo te quería preguntar, porque el raconto histórico que estás haciendo es cruelmente real, y desde los primeros pedidos de deuda, es algo que se va renovando. La dictadura también tuvo manejos completamente ilegítimos, y dentro del contexto de una dictadura cívico-económico-militar. Luego siguieron gobiernos democráticos que también contrayeron deudas, que también son ilegítimas. Y en relación a eso, como a esta cuestión cíclica, algo que vemos inevitablemente cíclico, es la sensación de estar volviendo a aquellos 90, a aquella destrucción masiva del Estado. Y te quería preguntar particularmente, ¿qué edad tenías o qué registro tenías de cuando Norma Pla estaba luchando junto a aquellos jubilados insurgentes por una jubilación? Ella pedía los de $450, hoy podríamos pensar que son 400.000 pesos, hoy en día la jubilación mínima es la mitad de eso. Claro, bueno, yo te aclaro lo siguiente, yo tengo 76 años, he vivido muchas cosas, he vivido la dictadura militar de Lanusse, después la de Videla, he vivido periodos supuestamente democráticos donde también nos reprimían. Yo he sido siempre un militante. He tenido claro algunas cosas que cada día se me hacen más claras, ¿no? Lamentablemente, pero es así. Me hubiera gustado vivir en un limbo de fantasías, pero no. La realidad sigue siendo cada vez más cruel. Sí, en efecto, Hubo siempre protestas de jubilados. El caso de Norma Pla es un caso bastante concreto. Pero la verdad es que, independientemente de las luchas, siempre hemos sido la variable de ajuste. Sí. Esa es la realidad. Lo que pasa es que ahora somos más. Digamos, somos más en la calle, ya no somos un grupo pequeño. La última movilización lo hemos demostrado. Y tenemos muy poco que perder, prácticamente, ¿no? Entonces, queremos dar testimonio de que hay un ejemplo, que la lucha debe continuar, que vale la pena luchar, que estamos logrando mayor sensibilidad de la población. El gobierno, en su crueldad y en su irracionalidad, bueno, nos castiga, y eso trasciende, y bueno, nosotros no queremos que nos peguen, pero no es el objetivo, no somos masoquistas, pero en realidad es el resultado de estar peleando por lo más elemental, que es una lucha por la vida. Cuando te escuchaba, recordaba a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que ella siempre nos hacía reflexionar sobre cómo afecta la deuda externa en nuestra vida cotidiana. Exactamente. ¿No? Sí, o sea, decían, bueno, no, esto de la deuda ilegítima contraída en la dictadura, pero cómo nos afecta en el día a día a todas las personas, ¿no? Claro, acá el sistema ha empleado algunos términos, porque claro, la gente mantiene siempre un caudal de inocencia y de honestidad, y dice, si hay una deuda hay que pagarla, está claro. Bien, pero lo que pasa es que en este caso, en específico, no es algo natural que es lo que se ha hecho. No es la deuda con el almacén de la esquina. No, es una deuda. Mire, por ejemplo, cuando dieron el golpe, 3 días después, en el año 76, 3 días después, el Fondo Monetario Internacional, da una cantidad impresionante de dinero a los militares. 3 días después. O sea, que ya esto estaba todo orquestado. Cocinado. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad la deuda es una forma de dominación. Nos obliga a estar de rodillas, nos obliga a subordinarme, nos obliga a no crecer, a no tener una economía independiente, una industria independiente. Esa es una forma de dominación que muy perversa, y que además, de una manera, entre comillas, elegante, ya no tiene necesidad de secuestrarnos, de meternos presos y de hacernos aparecer, sino directamente dejarnos, diluir por falta de recursos. Y el término de genocidio silencioso es un término, lamentablemente, son dos palabras que se están juntando y que son, la verificación de nuestro futuro más cercano. Sí, y lo que estás diciendo también tiene un impacto numérico muy real. Y pienso en la crueldad de esto. Cuando asume este nuevo gobierno, el primer ajuste fuertísimo que hace para que los números no den déficit fiscal, o sea, que no falte plata en las arcas, pongámosle, la mayor parte de ese ajuste recae sobre los y las jubiladas, con creo que es arriba de un 30% en esa variable de ajuste, y la lógica, o lo que se espera, o lo que se rumorea de fondo, es para poder volver a acceder a otro préstamo internacional. O sea, es para seguir alimentando este circuito que, como bien dice Jorge, no nos va a sacar del hambre, no nos va a hacer crecer como territorio. Claro, exactamente es así, es un reciclado. Y hasta tal punto somos la variable de ajuste que ante lo que nosotros consideramos la miserabilidad que el Congreso de la Nación, por cierta culpa supongo, nos ha querido aumentar unos 13.000 pesos, ni siquiera esa cifra Milei está dispuesto a aceptar. Entonces ha vetado esos 13.000 pesos de aumento porque ni siquiera está dispuesto a conceder ese pequeño beneficio, Y eso demuestra hasta qué punto nos toman a nosotros como variable de ajuste. La miserabilidad, y no solo de Milei, que es quien ejerce el poder de veto, pero de todo el resto de las fuerzas políticas que acompañan a Javier Milei y que dieron los votos para poder dar el aumento y que ahora están cerrando la boca en el Congreso. Tienen esta semana para ver si juntan las fuerzas para poder reinsistir con ese aumento, pero que si no, que cierran la boca mientras... lo que decías vos, Jorge, se produce y se consolida un genocidio silencioso. Tengo una pregunta para hacerles. Esto del veto, o sea, el veto se veta al presidente, pero puede ir para atrás si el Congreso dice otra cosa, exactamente, o no. Sí. Quería saber eso. Sí. Tiene que haber un porcentaje de votos en contra de ese veto para que ese veto se anule. Ajá. Y las cosas están muy muy parejas en estos momentos. No se sabe si ese veto se va a poder dar vuelta o no. Pero de todas maneras, estamos en un sistema que se llama supuestamente democracia. Sí, pero no así. Ahora, esta es una democracia muy particular. Donde los intereses de la mayoría no están representados. Y a las pruebas me remito. En la historia de esta democracia, donde se nos dijo que con la democracia se cura, se come, se educa, etcétera, etcétera, se demuestra que esta democracia es en realidad una forma estereotipada de dictadura disimulada, donde las decisiones no se toman en base a las necesidades y a los intereses de las grandes mayorías. Y eso ha ocurrido sistemáticamente. Deberíamos cuestionar la base de nuestro sistema democrático. Ahí encontraríamos un montón de cosas. ¿Cuál es el verdadero poder que está detrás de esta democracia? Ahí nos vamos a encontrar con que los sectores terratenientes, el capital financiero, los bancos en general, los servicios de inteligencia, los medios de difusión masivos, que son monopólicos, una parte de la iglesia, no digo toda, estos sectores forman un poder, junto con el periodismo también, digamos, ensobrado, y ese poder es el que, lamentablemente, en la historia argentina siempre ha mandado desde hace ya más de dos siglos por lo menos, y son sectores que en su momento han hecho verdaderos genocidios, digamos que históricamente, como nos educan ellos mismos, nos hacen entender de que, no sé, por ejemplo, la campaña del desierto está en los billetes de 100 pesos. No fue una campaña del desierto, fue un genocidio. Fue un genocidio, fue el primero. Tenemos claro. Dos. Sí, en realidad hubo varios genocidios. Bueno, varios, ¿no? Pero bueno. Sí, es decir, digamos, eliminaron a los indios, eliminaron a los gauchos rebeldes, eliminaron a los descendientes afros, eliminaron un país, Paraguay. O sea, han hecho muchos genocidios, pero que los han siempre disimulado. El problema que tienen actualmente es que el genocidio hecho por la dictadura militar de Videla, los 30.000 muertos desaparecidos, es algo que están intentando, por eso es parte también de lo que está haciendo este gobierno, darle una imagen angelical a los genocidas. Están intentando borrar esa parte de la historia que les va a costar mucho, porque es muy reciente, está muy en carne viva y es muy evidente. Pero lo están intentando. Y eso también es parte de lo que nosotros vivimos, que es tratar de reivindicar, como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, significa que hay otra historia. Y esa es la historia que queremos y necesitamos reivindicar para entender que siempre el capital financiero que nos manda ha sido siempre amasado con sangre. Y Jorge, te hago una consulta, porque vos tenés, como has dicho ya, historia de militancia y de estar metido, pero dentro del grupo de jubilades insurgentes, sí. Me imagino que deben venir muchos de militancias, pero hay otras personas que se acercaron en este contexto por esta situación y que quizás no tenían historia política de meterse, de involucrarse, de saber, y se están acercando y están empezando a... a discutir y a ver estas cuestiones? En efecto, nosotros como, digamos, militantes, viejos militantes, tuvimos muchos aciertos, pero también tuvimos errores. Hoy entendemos la necesidad de los colectivos, la necesidad de respetar al que piensa de una manera diferente a la nuestra, y nos unimos en base a, en primer lugar, defender los intereses de los jubilados. En segundo lugar, tener claro quiénes son los enemigos de los jubilados. Entonces, en base a eso, este colectivo está formado por, digamos, miembros jubilados que vienen de distintas experiencias. Y no hay problema. O sea, nos une la lucha, nos une la necesidad de defender nuestros intereses. Y, por supuesto, está abierto a cualquier jubilado que quiera integrarse. Y además, teniendo claridad acerca de que jubilados somos todos. Claro. ¿Por qué razón? Porque es un problema de tiempo. Claro. Los que hoy trabajan, los trabajadores de hoy, serán los jubilados de mañana. Entonces, si lo logramos, porque sabemos si nos vamos a poder jubilar. En el mejor de los casos. Bueno, por eso está la necesidad de que todo se consigue con lucha, ¿no? Sí. O sea, entonces nuestra posición es que estamos abiertos a escuchar diferentes opiniones, a participar en base a la decisión de una verdadera democracia interna, con lo cual podemos avanzar muchísimo, porque cuando hay una verdadera democracia interna, esa es una herramienta impresionante que nos moviliza y nos permite ser muy creativos, además. Y tenemos que ser siempre así, muy respetuosos de distintas opiniones, incluso aquellas que nos parecen no de todo correctas, ¿no? O incorrectas, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Pero, digamos, lo importante es la necesidad de la lucha. De hecho, hemos logrado la unidad, no solamente con otros sectores de jubilados, sino también participamos porque planteamos también la unidad de los trabajadores, futuros jubilados, que también deben unirse y luchar contra una burocracia sindical de la cual es lamentable, pero tenemos el caso de muchísimos sectores del sindicalismo que hoy no son sindicalistas, son empresarios. Sí. Y actúan como empresarios, piensan como empresarios y negocian como empresarios. Y eso es una forma que tiene el sistema de frenar las luchas. No sé cuáles son los arreglos que tienen, pero seguro que esos arreglos existen. Si no, no se puede entender cómo en estos momentos no están a la cabeza. Exacto. Entonces, pensamos que esa unidad entre los jubilados actuales y los futuros jubilados, que son los trabajadores, estamos haciendo una especie de simbiosis y nos encontramos ¿en dónde? En las calles, en la lucha. Me encanta porque más allá de este momento de crueldad y de todo el comienzo de la nota donde hablábamos de las variables económicas, de la deuda y de las partes más crueles y más violentas de este momento, esa gota de, no sé si decir de esperanza, pero sí de pensar que aún dentro de la edad ya de jubilados y de jubiladas, hay espacio también para pensar nuevas formas políticas. Esto que decías de nuevos aprendizajes, de nuevas formas de hacer colectivos, nuevas formas de pensar, personas que nunca se acercaron a la política, que de golpe se acerquen, y para quienes estamos en otras edades, pensarnos también en ese sentido como futuros o futuras jubiladas. No sabemos ni de qué sistema, ni si habrá sistema, pero si lo hubiera, entraríamos ahí para tejer esas alianzas y que estos momentos entre tanto horror y tanto dolor también traen estas pistas de cosas nuevas, de nuevas alianzas, de nuevos cruces. Claro, vemos también el surgimiento de las asambleas barriales, en las cuales muchos de nosotros también participamos. Ya hay una formación de jubilados de las asambleas. Es decir, el campo popular se va recreando y sobre todo es algo bastante natural, o natural directamente, porque se basa en necesidades muy concretas. Eso es lo que nos está uniendo desde abajo, que es la verdadera unión que va a ser posible que nosotros sigamos peleando y, digamos, y le demos más, inclusive hasta más sentido a nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Me encanta eso. Jorge, ¿tienen alguna actividad o movilización o convocatoria para estos días? Bien, nosotros siempre, siguiendo la tradición de Roma Plan, todos los miércoles a las 3 de la tarde nos reunimos en el anexo del Congreso, o sea, sobre Rivadavia, entre Callao y Riobamba. Uh-huh. Ahí nos juntamos, estamos siempre junto con otros sectores de jubilados, y además organizamos plenarios, tenemos actividades diversas, nos organizamos con otras luchas, nos identificamos con otras luchas, y digamos, tenemos nuestros sistemas de debate interno, donde vamos intercambiando opiniones, hacemos plenarios, o sea, tenemos una actividad bastante enriquecida a ese respecto. ¿Los miércoles a qué hora se juntan ahí en el anexo? A las 15 horas, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, frente al Congreso, en lo que se llama el anexo, uh-huh. y ahí desplegamos nuestras banderas, y por lo general hacemos un rodeo al Congreso, y lo que llamamos un semaforazo, que es un... No es un corte de calle, pero es, digamos, anunciarnos, digamos, con nuestras banderas, nuestra existencia, ¿no? Ahí va, ahí va. Jorge, te queremos agradecer mucho que hayas venido y toda esta conversación y eso, y que eso, la lucha sirve también, como decía Norita, ¿no? Por supuesto, la lucha sirve, además, es lo único que nos queda, además, Y yo les agradezco a ustedes la invitación, la difusión que podamos tener, y cuenten con nosotros en cuanto a necesidad de información, datos estadísticos. Tenemos alguno que otro economista que también nos da una mano en cuanto a cómo viene la parte económica. Así que, y vamos también aprendiendo, nosotros mismos nos autoeducamos en este tipo de colectivos, y vamos aprendiendo de la vida siempre, todos los días, un poco más. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta Plaza Alsina hacia la Intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Por socorro, delirando está, y el geriátrico, el socito, basta ya. La vieja pingüino, Juan, que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón, por las calles rondarán, porque son jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Por las calles rondarán, preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar. Porque son jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo, es un nazi duro que le gusta pegar, pasarle una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué le pasa? ¡Esa olé! No es ni tu salute, no quiero madurar. Yo perro bien caliente, lo voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza el pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza el pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirará. Corso come, delirando está, y el geriátrico el socito, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón, por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, yeah. Porque son jubilados violentos. Si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar.

sábado 14 de septiembre. Anticipadas en movistararena.com.ar. Producen Savia y 300. El plan en el Movistar Arena. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Cristian Ferrer, sociólogo. Cuando uno no piensa que el Estado tiene que resolverle todo en lo suyo, bueno, ahí empiezan, ¿cómo podría decirte? Lo que uno puede hacer junto con los otros. En grupos, en actividades, en invenciones. Pero esas son cosas pequeñas, que van formando mundo. Me parece bien recordar algunas viejas consignas anarquistas. Dinero gratis, a Macri. Y segundo, desocupación para todo el mundo. Gratis todo. Eso es lo que hay que pedirle a Macri. Esto pasa en La Tribu. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva La Tribu. 35 años. La Tribu. Viva. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y si están escuchando desde las 9 de la mañana, seguimos con Alan Robinson. Yo estaba como político en el bloque anterior, prometiendo, haciendo promesas, ya me iban a confundir con un político. Entonces, pero no soy político de ninguna manera. Ahí va, jamás político. Le damos la bienvenida y lo vuelvo a presentar. Estamos con Félix Lorenzo, músico, intérprete, cantante, autodidacta, escritor, compositor. Hace música desde los 8 años y su vida fue siempre entrecortada por el manicomio y la cárcel, aunque nunca cometió un delito. Esa es la forma como lo ha tratado la sociedad, a la cual no está para nada agradecido, pero sin embargo da clases gratis porque es mejor persona que esas lacras que manejan el poder. Es bipolar, no un delincuente. Bienvenido, Félix Lorenzo, gracias por venir. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Buenísimo. Me encuentro bien. Buenísimo. No sé por dónde empezar. Voy a empezar por el principio. ¿Qué es la música para vos? Todo. Todo tiene cualquier cosa que... Hasta el silencio es parte de la música. Tiene que haber silencio para que la música empiece. ¿Cómo compones? Y es raro. Ay, yo a veces... No sé, son momentos que a mí se me ocurren cosas. Todo viene todo así, todo hecho. No sé de dónde viene, pero viene todo hecho. Que yo esta canción, Ser Normal, de la cual estábamos hablando... Escribí en 10 minutos. Sale todo de golpe, por eso está escrito, no está corregido, nada, esto no tiene, es el original. La primera vez que lo escribí es esta, no hay ninguna corrección. Y por lo general yo escribo así, todas las cosas que escribí por lo general no son corregidas. Lo vuelvo a leer y digo, no, ya está. Y por lo general la música y la letra para una canción te bajan. ¿O no? A veces baja todo junto y a veces no. Anoche, por ejemplo, estaba en la mesa con mi hijo y con la novia de él y un amigo de él. Y se me ocurrió una cosa, agarré el cuaderno y me puse a escribir. Tenía cierta musicalidad. Lo último que te lo mostré recién, que lo leíste. Tiene cierta musicalidad, pero no agarré la guitarra para ponerle música. Si lo hubiera hecho, ya estaría hecha la canción. Y cuando escribís, por ejemplo, un verso, ¿ya escribís escuchando la musicalidad del verso? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y me tengo que apurar para que no se me escapen las ideas. ¿Y se puede enseñar eso? Sí. Sí, sí. Hay una técnica que es con escritura con estímulos. ¿Y vos trabajás así como profe? Sí, me gusta hacer eso. Que, por ejemplo, no sé, yo te pongo una canción, porque escuchemos una canción, con letra o sin letra, Y después de terminar de escuchar, vos te quedás con esa información y en base a eso escribís lo que se te ocurrió. O con una imagen. Agarras una foto de algo, no sé, cualquier cosa, cualquier imagen, y la observás o la tenés ahí observándola y vas escribiendo en relación a eso. ¿Y te acordás cómo arrancaste? ¿A los 8 años arrancaste? Yo empecé a tocar la guitarra cuando fallece mi abuelo, que era carpintero, y la carpintería de mi abuelo estaba en el fondo de mi casa. Y yo iba a jugar con las herramientas, siempre me gustaron las herramientas. Yo también soy carpintero. Y un día bajé la guitarra que estaba ahí en una estantería y me puse a tocar y me di cuenta que podía tocar. Y mi papá me descubrió cuando yo tenía 9 años. Un año después que yo iba, a veces iba a la carpintería. O sea, jugando descubriste, sí, la música. Era un juego para un mí. Un juego, sí, sí. Como un juego. Sí, después mi viejo mandó una profesora que era una vieja chota. Sí, esa es la palabra que se me viene más. Vieja chota. Una vieja chota. Pero porque yo tenía una maestra en la primaria que nos enseñaba guitarra, tocar el bombo. Yo tocaba el bombo y tocaba la guitarra. Y cantábamos, armábamos unos coros de pibes que eran admirables. Para mí fue una de las mejores maestras que tuve. Primero cuerdas y después percusión. Todo al mismo tiempo. En algunos actos yo quería tocar el bombo, en otros me preguntaba la maestra si quería tocar el bombo, si le hacían falta un bombo, me ponían el bombo, y si le hacía falta guitarra, me ponían la guitarra. Y yo después me sacó del bombo, que yo le hacía los repiques en donde no estaba marcado, en el acto. En el ensayo yo obedecía. Decía, bueno, ahora, tú. Pero en el acto yo hacía los repiques cuando me parecía. Creatividad. Ahí va, pum, tu. Mandaba el repique y la vieja me miraba como diciendo, te voy a matar, hijo. ¿Qué está haciendo? Sí, no me decía nada porque estábamos en el acto. Estábamos en vivo. No puedes improvisar una cagada pedo en medio delante de todos los padres. Queda mal. No. Pero después me sacó del bombo, me puso en la guitarra. Y esa fue la señorita Betty. No, después cuando termina la primaria, yo empiezo a estudiar bajo. Empecé a estudiar guitarra con la vieja chota que me daba solfeo. Y yo ya tocaba. Yo tenía que tocar, tenía que tener información para tocar cosas, ¿viste? ¿No? Para que pongas a agarrar la hojita de solfeo y con la manito así. Uh-huh. El solfeo, do, re. Uh-huh. Eso es aburrido y además es un sistema de enseñanza que no se usa más hace un montón de años. Yo después lo descubrí eso. Pero eso me traumó. A los 11 y pico no quise estudiar más. Porque la mina me parecía bala. Lo que era para mí estudiar música era muy aburrido. Y después se me pasó, cuando empecé a tocar el bajo, me compré un bajo. Y empecé a escuchar rock. Ya tenía 12, 13. ¿Y qué escuchabas? Y en mi casa lo primero que escuchamos fueron los Beatles. Los Beatles. Mi vieja tenía un par de discos. Después vieron que nos gustaban a mi hermano y a mí. Y compraron un disco de esos de 20 éxitos. Discos grandes, discos de pasta, ¿no? Eso, de vinilo. Y después mucho tango, mucho folclore. También te escuché. Mi vieja escuchaba Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Víctor Heredia, esas cosas medio como un hacha. Toda folclore. Esa música bien zurdita. Mi vieja tenía un póster de Che Guevara adentro del armario. En la época que estaba prohibido tener eso en mi casa, hubo problemas con los militares también. Cuando yo nací en el 75. Claro. Casi soy cordobés, porque mis viejos tuvieron que ir a Córdoba porque venían a molestar ahí en mi casa. No me acuerdo bien porque es una historia que nunca me la contaron del todo bien. Pero sí, hay como... Había libros en la casa de mis viejos. Había libros, se leía. Claro, porque mi viejo es abogado y mi mamá es socióloga. Entonces eran gente de peronista de izquierda. Claro, sí. Mi hijo era más ortodoxo, pero mi mamá era comunista devenida al peronismo. Y bueno, yo tengo también esas raíces. Uh-huh. Pero soy muy anarco, ¿viste? No. Me costó empezar a votar muchos años. Como corresponde. Me costó votar. ¿Y el tango? ¿Cómo te llegó el tango? El tango, mi viejo se afeitaba todas las mañanas a las 8, ponele. Y ponía la radio Spica con pilas en el baño, que estaba en la puerta de la habitación, daba la puerta del baño, y no podía evitar escuchar a Héctor Larrea, con Héctor Larrea. Radio Rivadavia, y escuchaban los mejores tangos. Así empecé a escuchar tango sin querer, por la fuerza. ¿Y cuáles serían los tres, ponele, los tres músicos que más te influenciaron, que vos decías, bueno, hoy, como compositor, estos tres son los que más influenciaron en mi proceso? Es un poco difícil. Serían más de tres. Claro. Pero no sé. 5, 10. Aníbal Troilo, en el ambiente tanguero y música popular, es un tipo que me partió la cabeza. Además, como yo también toco el acordeón, yo escuché mucho a Aníbal Troilo. ¿Que no tocas el acordeón de una forma convencional? No, toco al revés. ¿Tocas el acordeón al revés? Claro. ¿A lo loco? Como si fuera, sí. Como está la carta del loco en el tarot, el loco es una persona que está colgada de un árbol, está al revés, está invertido. Sí. No lo había pensado eso. Mira. Troilo, ¿y quién más? Aníbal Troilo. Después, como cantante de tango, obviamente Gardel. Gardel como cantante. Sí. Troilo, lo que es el ambiente del tango. Sí, lo que es el arreglador, los arreglos y las composiciones de Aníbal Troilo. Es un tipo que a mí me gusta mucho. ¿Y Gardel qué te influenció como cantante? Y no, esa musicalidad que tiene, no se puede creer. Y la calidad. Como la melodía. La afinación. Es increíble, Gardel. Lo tenés que escuchar. Sí, sí. ¿Y quién más? Después me gusta Frank Zappa. Frank Zappa. El ambiente de rock me gusta mucho Frank Zappa. Me gustan los músicos locos. Los músicos locos. Me gusta Hermeto Pascual, que es un brasileño que está re loco, está re chapa. Hermeto Pascual. Es un multiinstrumentista. Multiinstrumentista como vos. Ese es multiinstrumentista, sí. Toca el piano, toca saxo, toca vientos, guitarra, mandolina, cualquier cosa. ¿Y las clases? ¿Dónde das clases? Doy en mi casa o a domicilio y en un centro cultural que se llama Venimos del Sur, que está en Parque Patricios, cerquita de Pompeya, en la calle Grito de Asensio, 3602. O sea, clases particulares a domicilio. O Ahí, en el espacio tengo posibilidad de hacer grupo, de hacer. Ahora tengo guitarristas nada más, pero puedo tener un espacio para las voces, que lo tenía pensado así, atender a los guitarristas primero y después, porque son 2 horas, de 6 a 8. Y después sí, tengo gente con que viene a cantar, los ordeno en el segundo espacio, en la segunda mitad del espacio. Así que bueno, la voluntad del lugar está, yo estoy, las clases son gratis. Es una especie de gorra, pero está todo bien, yo nunca pido gorra. Igual está bueno. Sí, está bueno que si alguno tiene una luca ahí y se le caiga, que no va a estar mal. Va a caer en el mejor lugar donde puede caer. Félix, veo que entraste a este estudio con una guitarra. Sí. ¿Y querés cantarnos algo? Dale. Sí. Les voy a cantar una canción. Estamos con Félix Román Lorenzo. Lo encuentran así en el Instagram. Félix Román Lorenzo. Félix Román Lorenzo, sí. Para quien quiera contactarse o quiera ir al Centro Cultural a clases. Centro de Cultural. Música. Venimos del Sur a tomar clases con Félix o tomar clases particulares con Félix, grupales en el Centro Cultural o particulares en el Instagram Félix Román Lorenzo. Y ahí Félix, un amigo, compañero, responde. Bueno, esta canción la compuse el 25 de enero de este año. De este año. Y no, también, no sé por qué. La gente me pide, ¿qué sé yo? Es una canción. Habla de... ¿Cómo salió? Me acuerdo, no sé por qué. Pero estaba un poco enojado. Estabas enojado. Sí, yo creo que un estímulo es lo emocional. Yo te he contado ese taller, yo hice muchas veces el taller con estímulos, escritura con estímulos. Pero si a vos te pasa algo, o sea, se te muere el perro y estás hecho pelota, ¿viste? Esas situaciones a mí me llevaron a escribir. El encierro, el aburrimiento total, que si no hago algo me corto un huevo, ¿viste? Porque ya... El aburrimiento en el loquero te llevó a escribir. Y sí, el encierro. A mí me repasó eso. Y el no querer convivir con otros, que si los cago a trompadas o me pongo a hacer algo yo solo porque no lo soporto más. La convivencia con gente que está muy mal de la cabeza, ¿no? Estamos hablando de manicomio o de cárceles. Yo estuve en cárceles feas, yo estuve en Ezeiza en máxima seguridad. Ahí te regalo, ahí están locos. Gente que mató más de 10 personas. Sí, donde está el Piti Álvarez ahora. No, pero él no está en máxima. No. Ahí en Ezeiza pusieron lo que era la unidad 20, que yo también estuve en la unidad 20, que estaba en el Borda. Pero nunca cometiste un delito. No. Más allá de si pegarle a un policía es un delito, no. Yo soy un delincuente. Porque le pegué varias veces a la policía. Pero bueno, también loco, ¿por qué no dejan de joder un poco? Y el loquero es mucho más cruel e injusto que la cárcel. No sé. Mira, ¿no? Yo conozco los dos palos. Casi lo mismo. ¿Casi lo mismo? Para mí es lo mismo. Lo que pasa es que en el loquero estás un poco más seguro. Pero no sabés qué te puede pasar en un loquero tampoco. Son instituciones de encierro y estamos en contra de todas las instituciones de encierro. Y queremos escucharte cantar. Dale. Bueno, ahí voy. Está en tu imaginación porque sos normal, porque sos normal. La letra de esta canción no te va a gustar porque sos normal. La gente de tu lugar no te va a acusar porque sos normal. Si algo te ha de pasar no te abandonarán porque sos normal. No te van a discriminar en ningún lugar porque sos normal. Tu madre te ha de cuidar, no la trates mal porque sos normal. Vas a hacer la secundaria y la universidad porque sos normal. Vas a tener trabajo estable y un buen lugar porque sos normal. Vas a tener un hijo o dos y te vas a separar porque sos normal. Lo vas a superar y volver a enamorarte porque sos normal. Problemas con la justicia jamás tendrás porque sos normal. Tendrás un autito lindo para pasear porque sos normal. Tus hijos comen y estudian, progresarán porque sos normal. Si son normales como vos, se independizarán porque sos normal. Tendrás tu jubilación y un buen pasar porque sos normal. Y al final de tu vida te recordarán porque sos normal. Y al final de tu vida te recordarán porque sos normal. Y al final de tu vida te recordarán. Félix Lorenzo Romero, con ustedes, con nosotros, con nosotras. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me encantó. Por favor, lo siguen en Instagram. Por favor. Gracias por venir, Félix. Gracias a ustedes. Bueno, esta musiquita que suena dice que ya nos tenemos que ir, que llega la montaña. Vamos a subir a la montaña. ¿Cómo subirían a una montaña? Yo después de esto me estoy bajando de la montaña. Bueno. Nosotras nos vamos a subir porque ya llega la montaña, que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía, y toda la programación que sigue de FM La Tribu. Nos reencontramos en este territorio posible mañana a las 9 de la mañana. adoquines, charcos de arena. ¿Cuál es la coincidencia? No entiendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué carajo me importa?